llamar a las 8 rogando que vuelvas. Dime que, dime que si picará tus besos robando caricias de tu ser. Dime que hacer dormir en tus pechos, cuidar a tus sueños al amanecer. Dime quién descubrirá tu cuerpo, aquel punto perfecto del placer. Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte. Si el amor que ayer tú me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme. Rogando que vuelvas, dime que. Dime que si picará tus besos, robando caricias de tu ser. Dime que si dormir en tus pechos, cuidará tus sueños al amanecer. Dime quién descubrirá tu cuerpo, aquel punto perfecto del placer. Si